¿Sabe usted quiénes son los Munitas? Son los seguidores de uno de los modernos anticristos, el coreano Moon. Esta secta falsa cree que la cruz fue un horrible error, porque Jesús debía haber tenido una esposa para formar no solo la pareja ideal, sino para crear la sociedad ideal. Voy a citar lo que este falso Mesías, el reverendo Moon, dice a sus seguidores. Yo quiero tener bajo mis órdenes, dispuesta a obedecerme, aunque tengan que desobedecer a sus propios padres o a las autoridades del país. Yo quiero tener esa clase de gente. Y si puedo ganar la mitad de la población mundial, puedo poner a todo el mundo de cabeza. Hay que empezar de nuevo. Su nueva vida comienza al negar su pasado, su familia, sus amigos, sus vecinos y sus familiares. Y usted me dirá, Pastor Rogers, nadie seguiría a un hombre así. Pues escúcheme, miles y miles ya han sido engañados por este hombre que se dice ser el Cristo. Es increíble lo que la gente cree. No se sorprenda. Jesús dijo que en los últimos días la gente estará marcada por el engaño y la decepción de los falsos cristos. Usted está en sintonía del programa El Amor que Vale, para otro estudio bíblico con el escritor, pastor y maestro Dr. Adrian Rogers, quien en la voz del pastor Lenín de Llanón nos entrega hoy Señales de los Tiempos. Hablamos de las profecías y la segunda venida del Señor Jesucristo. Y no estamos hablando de algo que es incidental. No, estamos hablando de una de las mayores doctrinas bíblicas. En el Antiguo Testamento, la segunda venida de Jesús se la menciona por lo menos 1200 veces, y en el Nuevo Testamento hay 300 profecías directamente relacionadas con el regreso físico y corporal de Jesús a la tierra. Vivimos en un mundo que quiere conocer el futuro, y el hombre siempre ha tenido un interés inmenso por lo profético. Por eso es que hay toda clase de clarividentes, pronosticadores y astrólogos que pretenden predecir el futuro, pero cometen colosales errores. El único libro seguro acerca del futuro es la palabra de Dios. La Biblia no solo es un libro que está al día, sino que es un libro adelantado a su tiempo. Es un libro que encaja muy bien con los titulares de hoy y de mañana, cuando todavía no se han escrito. Uno de los grandes capítulos proféticos es Mateo 24. Empecemos con el primer versículo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. El templo tenía una magnífica estructura. El historiador Josefo escribió que el templo estaba allí como una montaña de nieve indescriptiblemente hermoso. ¿Por qué toda esta tensión relacionada con el templo? Porque en el capítulo 23 de Mateo, Jesús dijo que el templo sería destruido y que no quedaría piedra sobre piedra. Jesús profetizó lo que los romanos harían 40 años más tarde. Tito, el general romano, rodeó a Jerusalén con sus tropas para matar de hambre a los judíos que vivían en Jerusalén. Hubiera sido fuera de toda lógica el que Tito destruyera el templo, porque los romanos no destruían templos. Más bien los conservaban. Pilato dio órdenes específicas para que el templo no fuera ni quemado ni destruido. Y sin embargo, Jesús dijo que no quedaría piedra sobre piedra. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Bueno, durante la batalla, alguien con muy mala puntería e inadvertidamente, disparó una flecha encendida contra el templo. Esa flecha se clavó en una banca o en una viga de madera y las llamas pronto calcinaron todo el templo. Algunas partes del templo estaban adornadas con oro y habían muchos tesoros. En los días, semanas, meses y años siguientes, los saqueadores y los ladrones con gruesas barras de hierro comenzaron a remover las piedras en busca de oro y tesoros. Por lo tanto, no dejaron piedra sobre piedra, exactamente como Jesús lo había pronosticado. Así que los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, «Señor, mire este hermoso templo». ¿Cómo reaccionó Jesús? Verso 2. Respondiendo él les dijo, «¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y hasta el día de hoy en Jerusalén, usted puede ver cuán ciertas fueron las palabras de Jesús. Cuando Jesús estuvo sentado en algún lugar del Monte de los Olivos, sus discípulos le preguntaron privadamente, ¿cuándo serán estas cosas? O sea que querían saber cuándo el templo iba a ser destruido. Pero de acuerdo al verso 3, preguntaron algo más. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los apóstoles querían saber cuáles serían las señales de que Jesús tomaría el control de todo. La palabra venida es perusia y significa el hacerse cargo, el estar presente, el gobernar, el reinar como rey. Pero también querían saber cuándo sería el fin del siglo. Note que no están hablando del fin del mundo, del fin del planeta Tierra, sino del fin de esa época, de esa dispensación, de esa generación. ¿Cuándo sería destruido el templo? ¿Cuándo vas a gobernar como rey? ¿Cuándo se terminará esta época? Si usted quiere comprender Mateo 24, tiene que entender el trasfondo de lo que los discípulos preguntaron. Y el Señor comienza a responder las preguntas de ellos y les da las señales de los tiempos, lo que sucederá entre su primera y su segunda venida. ¿Qué debemos esperar y cuál será la convergencia de estas señales para saber que Jesús está a la puerta? Bueno, ¿cuáles son esas señales? Primero, decepción. Mateo 24, los versos 4 y 5. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Engañadores y decepción es una de las marcas de los últimos tiempos. Por favor, anote Primera de Juan 4, los tres primeros versos. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En todo esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Qué es lo que está diciendo Juan? Que en la actualidad hay muchos anticristos en el mundo. El anticristo es alguien que se opone a Cristo, que quiere ocupar el lugar de Cristo, que está totalmente en contra de Cristo. Esta profecía está siendo cumplida frente a nuestros propios ojos. En los últimos años ha habido una explosión de autoproclamados cristos que se dicen ser los salvadores del mundo. Por ejemplo, ¿ha oído hablar del reverendo Moon y los Moonitas? Es un evangelista coreano que cree que ha sido escogido para completar la misión de Cristo en la tierra porque Jesús fracasó en cumplirla y que el reverendo Moon es el Mesías para este siglo. Dicen también que Jesús fracasó porque no se casó con una mujer ideal para procrear y levantar una generación ideal para poblar la tierra con familias ideales. Creen que la cruz fue un horrible error porque Jesús debía haber tenido una esposa para formar no solo la pareja ideal, sino para crear la sociedad ideal. Voy a citar lo que este famoso Mesías, el reverendo Moon, dice a sus seguidores. Dice, yo quiero tener gente bajo mis órdenes, dispuesta a obedecerme, aunque tengan que desobedecer a sus propios padres o a las autoridades de su país. Y si puedo ganar la mitad de la población mundial, puedo poner a todo el mundo de cabeza. Hay que empezar de nuevo. Su nueva vida comienza al negar su pasado, su familia, sus amigos, sus vecinos y sus familiares. Y usted me dirá, Pastor Rogers, nadie seguiría a un hombre así. Pues escúcheme, miles y miles ya han sido engañados por este hombre que dice ser Cristo. Es increíble lo que la gente cree. Sin embargo, Jesús dijo que los últimos días estarán marcados por el engaño y la decepción de los falsos cristos. Además, la Biblia dice que no debemos creer a todo espíritu. Por eso es tan importante el que usted esté completamente cimentado en la verdad revelada en la palabra de Dios. Segundo, división. No solo habrá decepciones, sino también divisiones. Miremos los versos 6 y 7. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Aquí, mi amigo, se habla de división. A través de los siglos, los hombres no han podido solucionar el problema de las guerras. Ahora, suponga que el hombre lograra eliminar por completo las guerras. Eso probaría que Jesús fue un falso profeta. ¿No le parece? Pero estamos viendo y estamos viviendo bajo el espectro de las guerras. A medida que nos acercamos al final del tiempo, las guerras aumentarán en número y en intensidad. Desde la Primera Guerra Mundial hasta nuestros días, cada mes ha habido por lo menos un intento para derrocar al gobierno en algún país, sea por terrorismo, confabulación política, o por presión económica, racial o aún religiosa. Lo que hay en el mundo es un estado de división. ¿Sabía usted que en 6.000 años de historia humana se estima que 6 millones de personas han muerto en las guerras? Pero escuche, la mitad de esas muertes data desde el año 1900. O sea que desde 1900 hasta el presente, el número de personas muertas en las guerras supera el número de muertos en los 6.000 años de historia humana. Mire lo que está pasando en nuestro mundo actual. La extensión del terrorismo, secuestros aéreos, terrestres, bombardeos, asesinatos, sabotajes. Y esto no solo en algún determinado país, esto es una especie de plaga mundial. En los principales aeropuertos de cualquier ciudad, las medidas de seguridad son increíbles. Poco falta para que, para revisarnos, nos dejen completamente desnudos. Las barbaridades que suceden en un país son las barbaridades que vemos repetidas en otros países. Y hay incomprensibles, horrorosas barbaridades que se realizan como parte de algún credo religioso. Todo lo que está pasando en Medio Oriente, en Jerusalén y en general en la Tierra Santa, no es sino el cumplimiento de las profecías. Busque Zacarías 12, los versos 2 y 3. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Las profecías se están cumpliendo frente a nuestros ojos. Habrá decepciones y divisiones. Tercero, desastres. Veamos la segunda parte de Mateo 24:7. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Jesús mira a través de los corredores del tiempo y sabe que el hombre, con todo su ingenio y conocimiento en el área de la agricultura, no podrá solucionar el problema de la falta de alimentos. La hambruna se esparcirá sobre toda la tierra. ¿Sabía que en nuestra moderna sociedad estamos viviendo un tiempo de hambruna sin precedentes? Y eso sucede por dos razones. Primero, la agricultura misma. Hemos violado la tierra y los suelos fértiles han desaparecido o están desapareciendo. Segunda, en vez de dedicarnos a la agricultura, nos hemos dedicado a la guerra. Pero aún en los lugares en donde hay alimentos, no podemos hacerlos llegar a la gente que los necesita debido a las divisiones geopolíticas de los países. Por eso el problema de la hambruna se agrava. Un famoso biólogo escribió lo siguiente: no hay ni la más leve esperanza de escapar a una época de desastrosa hambruna desde este momento y en adelante. Escuche, esto no lo dijo ningún pastor o predicador, lo dijo un científico biólogo. Y por lo que él dijo, es devastadoramente aparente que la batalla para alimentar a los hambrientos está ya perdida. Alguien más dijo que el planeta Tierra ya no es una sociedad sostenible. Con la población mundial duplicándose cada siglo, el suelo fértil de la Tierra está siendo forzado a producir. Y una cuarta parte de este suelo productivo se ha vuelto estéril o simplemente se ha erosionado. Eso nos lleva directamente al capítulo 6 de Apocalipsis, verso 6. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. 1 denario era, por lo general, la paga por 1 día de trabajo. Así que en el futuro habrá que trabajar 2 días completos para comprar 2 libras de trigo. Podemos ver la potencialidad de cumplimiento de esa profecía. ¿Se puede imaginar tener que trabajar 2 días para comprar 2 libras de trigo para poder hacer pan o cosa parecida? Y en la medida que menos trigo o cebada se cosechan, más y más costarán estos productos, y ya sea por inundaciones, sequías, huracanes, granizo, insectos, plagas o lo que sea, el resultado va a ser el mismo. El mundo vive ahora sobre un suelo que ha sido súper explotado. Y no es que la gente se morirá de hambre, ya se está muriendo de hambre. China por mucho tiempo exportaba gramíneas a todo el mundo, pero ya no. China es hoy por hoy el mayor importador de granos en el mundo. Hace décadas, los Estados Unidos de Norteamérica tenían grandes reservas para enfrentar emergencias. Hoy solo tiene reservas solo para unos cuantos meses. En Corea del Norte cocinan el césped y las cortezas de los árboles para comer, mientras que en muchos lugares de África cocinan tierra para comérsela. Y Jesús dijo que no solo habrá hambruna, sino también pestilencia o plagas. Una de las peores plagas en nuestros tiempos es la plaga del SIDA. Y ni siquiera la ciencia sabe qué hacer con esta plaga. El premio Nobel en microbiología, Dr. David Baltimore, dijo lo siguiente concerniente al SIDA. Es una verdadera crisis, más mortal que cualquier guerra moderna. En solo 4 años el SIDA ha matado a más personas que las que murieron en las guerras del norte de Vietnam y Corea combinadas. Es probablemente el más perturbador problema de salud en nuestro tiempo y parece que será lo mismo en el futuro. Mi amigo, este es el panorama actual en cuanto a alimentos y salud física se refiere. Pero sabía que el panorama no es muy diferente en lo relacionado con la salud y el hambre espirituales. Porque así como hay hambruna física, hay hambre espiritual. A lo mejor usted mismo, este mismo momento, tiene hambre espiritual, porque solo ha estado alimentándose de basura espiritual, no de la palabra de Dios. Tal vez usted sigue algún anticristo en vez de confiar en Jesús. ¿No quisiera invitar a Jesús para que tome el control de su vida? Si es así, ore conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, confieso que me he dejado engañar espiritualmente por falsos profetas, maestros, anticristos, tanto que estoy malnutrido espiritualmente. Necesito de ti. Necesito tu perdón. Necesito tu guía. Necesito la presencia y el poder de tu Santo Espíritu. Gracias por dar tu vida en la cruz para pagar la culpa de mis pecados. Ten la bondad de venir a mi corazón y sé mi Salvador y mi Señor. Deposito toda mi confianza en ti. Hazme un instrumento de bendición y utilidad en tus manos. Con gratitud lo pido en tu santo nombre. Amén. Quien quiera que usted sea, donde quiera que esté, Si usted hizo esa decisión por Cristo y la hizo con toda fe y sinceridad, la Biblia dice que hay gran regocijo en el cielo por cada pecador que se arrepiente. Nosotros anhelamos ser parte de su regocijo espiritual y por eso le invito para que nos escriba y nos cuente acerca de su decisión. Te puedo asegurar que su carta será de bendición y estímulo para nosotros y este Ministerio de Estudios Bíblicos Radiales, y nos dará además la oportunidad y privilegio de orar por usted y su nuevo caminar como creyente en el Señor Jesucristo. Que Dios le colme de bendiciones.